Llego a casa, encuentro un mensaje encima de la cama escrito por ti. Dice que te marchas y que no vas a volver como la última vez. Sé que aunque me quede sola, yo voy a seguir. Yo voy a seguir luchando hasta el fin. Sin tus mensajes, sin tu voz no es amor. Sin tus miradas, sin tus besos me muero yo. Sin tus mensajes. Sin tus mensajes, sin tu amor es un adiós. Sin tus palabras, sin tus besos me muero yo. Creo que te quise, pero ya no. Hasta el amanecer. Y cuando vengas conmigo, siempre te querré. Y diciéndote al oído que vuelvas otra vez. No pienses si quieres irte como la otra vez. Tú quédate conmigo y siempre te querré. Sin tus mensajes, sin tu voz no es amor. Sin tus besos me muero yo. Sin tus mensajes. Sin tus mensajes, sin tu amor es un adiós. Sin tus palabras, sin tus besos me muero yo. Creo que te quise, pero ya no. Sin tus mensajes, sin tu voz no es amor. Sin tus miradas, sin tus besos me muero yo. Sin tus mensajes. Te quise, pero ya no. Esta historia, niña, se acabó. Guardo tus mensajes en mi corazón. Ya lo sabes. Adiós. Sin tus mensajes, sin tu voz no es amor. Sin tus miradas, sin tus besos me muero yo. Sin tus mensajes. Sin tus mensajes, sin tu amor es un adiós. Sin tus palabras, sin tus besos.